pensar que un jubilado no tenga derecho, después de haber trabajado toda su vida, a tener un auto. Y por tener un auto le privan del derecho de tener medicamentos gratis. Porque esto que estamos haciendo hoy no es otorgar un derecho que nunca existió. Existió este derecho, existió con Néstor y existió con Cristina. Y ellos lo sacaron. Y lo sacaron diciendo que quien tiene un auto es un privilegiado, después de haber trabajado toda su vida. Lo que nosotros estamos haciendo es poner las cosas en orden. Simplemente. Volver a poner orden allí donde se desordenaron las cosas. Y se desordenaron por malas políticas. Se desordenaron porque algunos creyeron que acá había privilegiados. Y eso no es así. Para mí es una gran alegría estar hoy aquí con ustedes, en este distrito tan lindo, con gente joven. Porque también tenemos, yo siempre digo lo mismo, ahí con Máximo, con la presidenta del PAMI, con la intendenta, con el ministro del Interior, hay una nueva generación de la política argentina que lo único que tiene es compromiso con la gente. Y ahí está el futuro de la Argentina. Y uno que trata de resolver los problemas del presente también mira mucho el futuro. También lo mira. No saben la tranquilidad que da saber que hay una generación honesta, decente y comprometida que viene a hacerse cargo de la política el día de mañana. Porque eso es lo que necesita la Argentina. No es otra cosa. Hoy por hoy, lo único que hacemos es seguir trabajando mucho en un sinfín de dificultades. Dificultades que nos dejaron, no nos quejamos, sabíamos quién gobernaba la Argentina, sabíamos lo que había hecho, queríamos hacernos cargo para empezar a resolver los problemas y hoy estamos aquí empezando a resolver los problemas. Y también cumpliendo con la palabra. También cumpliendo con la palabra. El primero de marzo, cuando abrí las sesiones del Congreso Nacional, yo hice un inicio, lo que para mí significa la palabra. La palabra para mí es el don más importante que puede existir. Cuando uno estrecha la mano del otro y acuerda, acuerda. Y cuando uno se compromete mirando a los ojos a otro, se compromete. Para eso es la palabra. Recuperar la palabra, recuperar la confianza entre nosotros, saber que el que me está hablando no me miente, saber que el que me da la mano se está comprometiendo, saber que el que me mira a los ojos está asumiendo un compromiso conmigo, eso es esencial para que la Argentina tenga futuro. Y cómo